FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sí, pasó cerca, ¿eh? Casi gol, ¿eh? Casi gol. Estamos viendo fútbol gratis, ¿se puede decir? ¿Es gratis? No sé, por lo menos no está secuestrado. No sé si escuchaste a Cristina lo que dijo. ¿Cómo secuestrado? Claro, comparó al fútbol y a los goles con los desaparecidos en la dictadura. Porque dijo que estaban secuestrados hasta el domingo después de que terminaba fútbol de primera. Igual que en otra época se secuestraba a gente, a personas, a 30.000 personas. Qué bonito. Qué reflexión nos merece eso. Decir que es una hija de puta, ¿no? Bueno, yo voy a decir sin palabras, pero lo tuyo fue... Contundente. Una burrada importante la de la señora mandataria. Está bien. Parece que tiene el derecho de decirlo. No creo, ¿no? No sé, no sé. Me, sin palabras. Se estaba leyendo recién en unas notas que hay ahí en internet, en algunos diarios, sobre qué van a hacer con la guita que recauden. ¿Viste? Porque esto es un negocio, obviamente. El 50% queda para la AFA. Y el otro 50% es para financiar el deporte olímpico. Ah, bueno. Grondona contento. Está, no, pero por cierto... ¿Será así? Primero, vamos a plantear esto. ¿Será así? Porque si es así, está bueno. Porque hay mucha gente que para ir a una olimpiada... se prepara y paga el gimnasio de su bolsillo, sale a correr al costado de la Gaona, se prepara de esa manera, no tiene ningún apoyo del gobierno. No, o vas a cenar a practicar un deporte, como le pasó a un atleta y se electrocutó. ¿Ah, sí? Sí, eso fue hace un par de años, creo. Pero bueno, ahora los fines de semana van a estar un poco más despobladas las calles, ¿no? Porque... antes tenías que tener cable y pagar mucha plata para ver. Yo me imagino ahora toda la gente en su casa contenta, olvidándose de que aumentó la luz, el gas. Bueno, pero los domingos nos vamos a acostar más temprano. Es un beneficio ese. Pero capaz que la gente, diciendo, tomando esto que vos decías, los aumentos de la luz y el gas, aprovechando toda la movida de los aumentos, apaga la tele y se va a una plaza. Dale. Che, pero no bajó la luz y el gas de vuelta, ¿qué onda? Sí, te lo van a devolver. Sentate y esperá que te van a devolver lo que pagaste de más. Igual, muchachos, no nos olvidemos, en octubre lo van a volver a subir, ¿eh? Lo suben de vuelta. Lo único que uno no se va a dar cuenta porque va a ser calorcito, no prende tantas cosas. Sí, pero en verano, que prendés el ventilador, si tenés el aire acondicionado, otra vez. Bueno, estos arreglos que el gobierno hizo antes de las elecciones y que no salió en ningún medio, ¿no? ¿En ninguno? No. Bueno, lo mejor va a ser, como decía Víctor, empezar a ir a las plazas, salir un poco. No sé, yo estuve practicando este fin de semana, por ejemplo, el sábado cuando terminé de operar el Zaguán, pues es un programa que yo hago la operación técnica, muy bueno, se lo recomiendo el sábado a las 9, si quieren escucharlo. Me fui acá un par de cuadras, hay un centro cultural que yo no conocía, que bueno, había un encuentro de poesía y música, la verdad que muy lindo. Después salí de ahí y me fui a ver a Vibración, a Morena. Nunca vi, hace mucho, mejor dicho, no veo tanta gente en Morena, estuvo muy bueno. Che, ¿a qué centro cultural fuiste? No tengo el nombre en este momento en mi memoria, pero ya vamos a acercarnos para charlar con la gente del centro cultural. Qué bueno. ¿Y vos, Víctor? ¿Qué hiciste el fin de semana? Anduve por Morón, me invitó un amigo, Mariano, que es profesor de fotografía acá en Cultura de Moreno. Es un chico que vive en Merlo, que trajo un proyecto, bueno, empezó a laburar con eso, con otro muchacho que se llama Damián, y me invitaron a un festival que se hizo por el Día de la Pachamama en la Plaza de Morón. Muy lindo, mucha gente. Muy buena la movida, había exposiciones de cerámica. Bueno, me invitaron obviamente a exponer fotos, ya que yo participé del taller y nos conocemos y llevé las fotos del viaje. Y no, muy bueno. Había unos chicos de acá de Moreno, de un ballet de Moreno, no me acuerdo nunca cómo se llama el ballet, creo que es Raíces Nuestras. que es, sí, que ensayan al lado de Morena, sí, al lado de Morena. Espectacular, la verdad, fue un sábado muy lindo. Aparte del tiempo, viste, sofocó entre la humedad y el calorcito ese, sofocó y daba para estar ahí. ¿Y vos, Darío, qué anduviste haciendo? ¿Te acordás? Me acuerdo del domingo. El domingo vino la madre del niño con el niño para casa y hicimos unas jornadas de juegos, canciones, fotografías, estuvimos sacando fotos, jugamos a la escondida, pintamos, nada, entretenido. Che, me quedé con el fútbol. ¿Te enteraste? 0-0. Darío, ¿te enteraste que vuelve Matías Almeida a River? Está bien. estuve escuchando también que están tratando de convencer a Enzo Francescoli para que vuelva, y a La Bruna. Que vuelva Ramón Díaz al banco de suplentes a ser el director técnico, nada más. Ah, pensé que lo querías como 9. ¿Qué no te gusta, no, Fabiani? Si volver el Enzo, ¿para qué va a estar Ramón? No, sería Fano. Reíte ahora que podés. Vos reíte ahora que podés. Cuando Matías... No, seguro. Cuando Matías lo quiebra a Riquelme, te vas a acordar de este momento. Cuando lo quiebra a Riquelme, nosotros vamos a pedir que vuelva el Diego. Si están todos de regreso. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. 22 y 21 minutos, estamos en Aguafuertes Rockeras, como hasta las 24 y pico, seguramente hoy estamos un poco atrasados. Víctor, vos estuviste jugando con el reloj, debe ser por eso. ¿Adelantaste todos los relojes o solamente el de afuera? No, adelanté el de afuera porque el compañero Álvaro, de productor también de Latinoamericano, lo había atrasado con la idea de que empecemos tarde. Así que se lo adelanté 15 minutos para recordarle a los chicos que deben terminar el horario. Hablando de atrasos, ¿de la Mestoy se sabe algo? Trabaja, consiguió trabajo después de mucho tiempo. Y yo lo perdí después de mucho tiempo. En realidad una semana. ¿Ya estás sin trabajo otra vez? Sí, ¿no te conté? No. No, me dijeron que me tengo que ir. Me dijeron, sea fuera de la copa. Seamos fuori. Bueno, sí, Facu está trabajando. No sé si viene más tarde. Me parece que sí, una vuelta se va a dar. Bueno, está bien. Tutubón, pero chao. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un par de notas que estuvo haciendo nuestro compañero Diego Dicut por ahí por el ciclo alterno. Además vamos a tener un móvil que también va a ser Diego Dicut, desde Morena Bar, donde en un ratito nomás va a estar tocando La Purga y El Jaguar. Tenemos ya en nuestros estudios a los chicos de Viejo Matías, que van a estar un rato charlando con nosotros. Y además la visita también de Carlitos González, sí, que va a estar tocando el sábado que viene en Bogan. ¿El mítico Carlitos González? Exactamente. Así es, también tenemos una nota con Valeria, una nota que hice ayer, que están organizando un encuentro de música y poesía en FM Álvarez, que lo organiza la gente del Centro Cultural IGRIE. Y muchas cosas más. Bueno, todo eso como hasta las 24, se pueden comunicar al 466-6559,

Te podés comunicar al 4666559 o al 1561-5403-59. Les recuerdo el teléfono para que llamen, mandes mensajes. Sí. Más despacio. Más despacio. No pude anotar el número de celular. ¿Cómo es? 5. No, de nuevo, me confundiste ahora. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Ahí está. Ahí está. Bueno, estamos con los chicos de Viejo Matías. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo están? Todo tranquilo. Bueno, nombre... Están como tímidos. Nombres e instrumentos les vamos a ir preguntando primero que nada. Martín, primera guitarra. Matías, bajo. Gonzalo, teclado. Julián, batería. Juan Pablo, voz y guitarra. Qué bueno esto de no tener el micrófono largo. Está bien. Bueno, chicos, cuéntenos un poco. Primero que nada, tienen una fecha mañana en Morena. ¿Cómo se están preparando para eso? No, lo venimos preparando bien, venimos ensayando y queremos preparar algo copado. Y hacerlo copado, sí, porque vamos a poner a la venta el demo este que grabamos y para poder difundirnos y ser escuchado. El demo, ahora que ya que lo nombrás, ¿de cuántos temas es? Tiene 5 temas. Era algo sencillo, así más adelante cuando pudiéramos grabar el CD, poder completar con el resto de los temas. ¿Dónde estuvieron grabando, chicos, el demo? Estuvimos en una sala de Aedo, de un amigo y que nos hizo un favor y bueno, salió bastante bien por suerte. ¿Y hace cuánto que está la banda? ¿Cómo surgieron estos temas que componen el demo? ¿Quieren contar un poquito? No, la banda en sí vendrá hace más de 2 años más o menos. Y los temas también vienen de ese momento y lo venimos componiendo así de un poco de todo y... Cada uno aporta lo suyo. ¿Cómo es esto de que cada uno aporta lo suyo? Y cada uno pone lo suyo, desde su instrumento y desde lo que puede. ¿La composición musical es en conjunto entre todos? Sí, medianamente. O sea, alguien trae una idea y la trabajamos entre todos. ¿Los temas los componen entre todos o hay alguien que se encarga de escribir? Y por lo general las letras de Juanpi y después alguien trae la idea y lo armamos entre todos siempre, en la sala. Siempre algún que otro retoque, ¿viste? Para ayudarlo. Tratamos de darle para terminar de darle forma, redondear las letras. ¿Te corrigen mucho? No, porque suelo hacer todo muy bien, entonces me tienen que corregir muy poco. Mira qué bien. Yo les quería preguntar, porque no los conozco, realmente nunca escuché y sé que mañana van a estar en Morena, así que nos vamos a dar una vueltita por ahí seguro. Para el oyente que tampoco los conoce, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de música hacen? Rock, en rock. General, sí. Al principio era un toque más rock and roll, digamos, un poco más encerrado, pero después, bueno, se fue abriendo un poco más a medida que empezamos a estudiar y cada uno tenía su estilo diferente, se fue abriendo un poco más y se hizo algo un poco más interesante, digamos. ¿Cómo ven el circuito? Porque la verdad que uno siempre le pregunta esto a las bandas, ¿no? Ahora van a tocar en Morena, suelen tocar por acá. Sí. Tuvimos un show hace poco, hace un mes, 2 meses, en Ramos. Y sí, siempre tratando de ir tocando así lugares diferentes para tratar de ir difundiendo la banda. Para el mes que viene está planeado tener una fecha en el Teatro Terrafirme Paseo del Rey. Que esa fecha va a estar copada, así que claro, sería la presentación oficial del demo, digamos. Así que a la gente que está escuchando, que si puede, tiene oportunidad de ir, que vaya, que va a estar bueno. Bueno, ¿les parece si escuchamos un tema para conocer un poco la banda? Habían pedido el tema 5, ¿cómo se llama? No es tarde, se llama. Contanos un poco de qué habla esta canción, así, antes de escucharla. En sí, la canción esa es muy especial porque habla de una historia que nos contó un día nuestro amigo Martín, el AMPA. Y fue, llevaba un papel y ahí está la canción. El tema lo dice todo. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Aguafuerte Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. De 466-6559 se pueden estar comunicando o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Tenemos, me había olvidado de decir, el disco de Pobres Diablos. Ah, sí. Para regalar la banda que nos estuvo visitando el 8 de agosto, así que todos manden los mensajes y llamados van a estar participando del sorteo al final del programa. Bueno, chicos, escuchamos ahí el tema y quería preguntar, ¿qué influencias tienen? ¿Qué influencias reconocen así musicales en la banda? Y por ahí cada uno tiene distintas, ¿no? Seguramente, porque depende un poco del gusto musical que cada uno tenga. ¿Quién toma la posta? Básicamente lo que podemos decir, y más por el estilo que nos gusta, es porque cada uno escuchó a los Stones o escucha lo que es el rock and roll viejo, así hablando de Chuck Berry. Pero si no, nos trasladamos más ahora y escuchamos lo que sería, particularmente por mí, Viejas Locas, todos esos temas que influyen mucho en cada uno. Después está lo que escuche cada uno, que las influencias en cada uno sirven y, como él lo dijo, aporta desde su lugar cada uno lo que siente, lo que sabe, y sirve para encuadrar un tema, cerrar algo así. ¿Cómo son los shows? ¿Preparan cosas especiales o el público es así fiestero? ¿Cómo es un recital de Viejo Matías? No, para el tema del escenario siempre bastante simple. Tratamos de ir siempre con la vestimenta, ¿viste?, llamativa, con el cantante que resalte la remera o algún detalle así para que resalten el cantante, digamos. Y después sí, el público por lo general sí tienen, creo, una bandera bastante grande y sí, siempre están ahí. Sí, hay un par de, son unos cuantos los chicos que siempre van y siempre están ahí agitando. ¿Tienen club de fans? Claro, serían ellos los chicos, sí, serían ellos. Todos hombres. ¿Cómo? Son todos hombres, ninguna mujer. Todos fans nuestros, hombres. Bueno, chicas, ya saben, mañana, ¿a partir de qué hora, Morena? Y 10. A partir de las 10 arrancan todas las tres bandas que van a estar. ¿Con quién comparten la fecha? Sin pensarlo e inestable. Sin pensarlo e inestable, bien, te corrigió tu compañero. ¿Y la entrada? Sale 7 pesos y bueno, vamos a estar vendiendo el demo que está 8 pesos. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haber venido. Mucha suerte para mañana. Seguramente nos daremos una vuelta. Tenemos para, así como para que nos contacten, en MySpace, que es myspace.com Viejo Matías, y después un Fotolog, que es EBM-rock, o sea, fotolog.com EBM-rock. Que ahí se van a ver cuando tocamos todo y se pueden escuchar un par de temas en MySpace. Está copado. Bueno, y un tema del disco para despedirnos. ¿Qué número? El número 3. No, pero ¿cuál es el hit? El primero, ¿cómo se llama el primero? El bolsillo de atrás. Está muy bueno ese. Muy bien, vamos con El Bolsillo de Atrás de Viejo Matías. Mañana en Morena Bar.

4666-6559. ¿Estás escuchando? Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras. Por FM Moreno. Estación de música. Estación de música. Aguafuertes Roqueras. Fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Oyentes se comunicaron al 4666559, o mejor dicho, por mensaje de texto al 1561-540359, que dicen, aguante viejo Matías. Bueno, y yo tengo otro mensaje que dice, increíble la gente que llevan al programa. Serafín de Mustafang, un saludo. Sigue, sigue, el mensaje es más largo. ¿El mensaje más largo? Sí, búscalo bien. Bueno, ahora lo busco. Serafín, sé un poco más específico, no entiendo lo que decís. No, lo que pasa es que lo agarraste de abajo. Ah, espera. Son dos mensajes. Esta tecnología. Amiga, vamos el viejo Matías, dice el mensaje anterior. Sí, el que había leído yo. No dice nada más. Y el... revisa el primero, el que dice 19, ahí está, fíjate. Esperá, que me arreglo. Sí, como radio, ahí está. Como radio, escucha, quiero destacar la entrevista a un grosso del rock desde Moreno. El señor Carlitos González, junto a unos pocos, es una leyenda del rock. Increíble, ahora sí entendí, Serafín. Increíble la gente que llevan al programa. Serafín de Mustafang, un saludo. Gracias, Serafín. Ya está Carlitos González ahí del otro lado del vidrio. En un ratito nomás estamos charlando con él. Así es. Vino acompañado, ¿eh? Vino acompañado, Carlitos. ¿Vino? ¿Dijiste vino? Sí. ¿Por qué? No, porque no veo ningún vaso en la mesa. Falta Facu, por eso. Se nota la ausencia. Vuelve Facu. No, digo, porque si no pondría el efecto de servir del el vino. Vaso, claro. Sí, pero no hay nada. El efecto nomás no estarías. Bueno, continuamos, muchachos. Sí, ¿qué tenemos para este momento? Tenemos una nota que hicimos ayer, que hablamos con Valeria, una de las participantes del Centro Cultural Igrie, que están organizando un encuentro de música y poesía. Mañana en FM Álvarez. Qué bueno. Sí, muy lindo. La verdad, la propuesta, los chicos siempre hacen, creo que cada dos meses están haciendo un café literario. Y esta vez, bueno, el otro día charlando con Matías, que estuvo en Escrito en el Aire, él decía que la propuesta es totalmente distinta. El café literario, la palabra tiene fuerza y la música acompaña, pero esta vez, en este encuentro, la música va a ser el actor principal y la poesía va a acompañar. Así que, si les parece, escuchamos a Valeria. Sí, en FM Álvarez estamos nosotros desde el Centro Cultural Iria, estamos sosteniendo un programa que va los lunes de 20 a 22 horas, que se llama La Voz de Iria. Y es un festival que organizamos desde el programa con los artistas populares que vienen. O sea, artistas de todos, plásticos, o sea, más allá de que sea un medio radial, vienen artistas plásticos, músicos, escritores, poetas, así que vienen distintos artistas y muestran un poco qué es lo que, la riqueza que hay en los barrios, ¿no? ¿Saben con qué artistas van a estar contando? Sí, tenemos un grupo que se llama Los Chaguas, a Rubén Vela, tenemos a El Errante, Rafael Indar, y tenemos un grupo que lo componen Mariano, Gaby y Luqui, que no tienen nombre, pero hacen unos covers folclóricos muy lindos. Tiene una voz muy linda, Gaby. Esta actividad está impulsada desde el programa radio que tienen en FM Álvarez, ¿verdad? Claro. La Voz de Irie, y tratamos de que puedan abrirse los micrófonos hacia los pueblos, hacia los barrios. O sea, nosotros desde el circuito cultural estamos en distintos barrios tratando de impulsar que se genere la participación en los vecinos, en los barrios, en los chicos, y dando talleres. Y desde los distintos barrios también, o sea, vienen, nos comentan cómo está el barrio, difundimos las actividades de no solo del circuito cultural, sino otras actividades que no son de IRI, pero que son importantes para que sigan avanzando los barrios y para que pueda haber una participación real de todos los vecinos en distintos barrios de Moreno. una invitación para el sábado, que la gente participe de este festival. Bueno, queremos invitarlos a todos los que tengan ganas de compartir un momento de música de nuestros barrios y de lectura de poetas invitados, a que vengan a la FM Álvarez en La Nación, esquina Ramón Falcón. El sábado 22 a las 20 horas vamos a estar haciendo un encuentro de música y lectura y compartir distintas cosas, ¿no? Poder encontrarnos, que hace bien. Bueno, ahí pasaba la palabra de Valeria, contando un poco cuál era esta propuesta que hace un rato nombramos, que es el encuentro de música y poesía, que mañana se va a estar realizando en FM Álvarez, que queda en La Nación y esquina Carlos Falcón. El colectivo 24 los deja ahí frente a la radio. Es Ramón Falcón, discúlpame, te corrija. Ramón, bueno. Bueno, es el dictador. Sí, un nombre de un policía represor. Lamentablemente las calles siguen teniendo esos nombres en todos lados. Así es. Bueno, nos contaba un poco cuál era la propuesta y tenemos una segunda parte. En realidad hay varias partes porque fue extensa la nota, porque muy interesante todo lo que contaba. En esta segunda parte vamos a escuchar cuál es la propuesta del Centro Cultural IRIE, que queda en Francisco Álvarez. Y en el Centro Cultural IRIE estamos hace 4 años aproximadamente, acá en Francisco Álvarez, en Tulis y Salto. Es un portón de colores que pueden, o sea, que parece una propiedad privada, pero está abierto a que todos puedan sumarse. Tenemos talleres, desde talleres de guitarra, de payaso, de teatro, de plástica para grandes, de payaso, y lo más visible es la murga, o sea, es el sello de IRIE, del circuito cultural, es la murga gastando suelos. No sé si vos la conocés o tu audiencia, alguno nos vio. Nosotros sí, la conocemos. Hace 4 años que estamos con la murga. Este próximo carnaval, el febrero que el 2010, va a ser el cuarto carnaval que tenemos. Y bueno, eso, o sea, con la murga estamos todos los sábados. Talleres hay muchos, y todo aquel que quiera y que tenga una propuesta nueva, tanto para hacer un festival como para que se junten bandas, como para que o para dar un taller, es bienvenido, y estamos con las puertas abiertas a cualquier participación y a cualquier impronta que tengan ganas de plantear algo. Así que también hacemos, o sea, jornadas de debate a veces. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos una de Sociedad y Justicia, que dentro del Centro Cultural hay un frente educativo que se encarga más que nada de ver cómo desde los docentes y mismo desde el barrio, conjunto con la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, están haciendo diferentes encuentros pasando por diferentes temáticas, o sea, como niñez, género, familia, adolescencia, o sea, relacionando siempre esa temática con la justicia, ¿no? ¿Cómo se ve desde ese punto? Siempre vienen panelistas que están en el tema, están trabajando en lo social, y bueno, es muy rico, la verdad, para todos los que estamos trabajando y para todos los que tenemos algún laburo o no, para la familia, es muy rico el espacio. Bueno, ahí escuchamos esta segunda parte que hablaba un poco del Centro Cultural IRIE, las actividades que se están haciendo en el lugar, con una gran fuerza los sábados, como muchas organizaciones. También, bueno, contaba que había distintos talleres, que tenían murga, etcétera. Así que hay una tercera parte que la vamos a escuchar más adelante. Pero bueno, vamos con un poco de música, ¿te parece? Sí. Y después seguimos con la nota. ¿Cuándo es esto? Mañana. Ah, sí, les recordamos. Mañana, a partir de las 8 de la noche, en FM Álvarez, La Nación y Ramón Falcón, el colectivo 24 los acerca, se lo toman acá enfrente de la plaza. Le dicen, por favor, me bajás en las canchas de tenis, que son las únicas canchas de tenis que hay en Álvarez. Y enfrente está la radio.

dice amigos. El mensaje, se pueden comunicar al 1561-540359 y le queremos avisar al oyente que está mandando mensajes de texto al teléfono de línea que por favor está muy equivocado. Claro. Se fueron a la mierda. Que lo mande al 1561-540359 porque no lo entendemos. Repetíselo, por ahí no tiene tiempo de anotarlo. 15-6154-0359. Che, la leyenda es viviente, ¿eh? Sí. No sé, más o menos. Estamos y vamos al frente. Pero como podemos, vamos. Es más, mañana tocamos, vamos a juntar como 200 años de rock and roll arriba del escenario. Y va a sonar, está sonando bien. Vamos a tocar en Bogan, en La Reja. Eso se puede hacer, ¿no? Promocionar así los eventos. Por supuesto. Es que vivimos de eso. Claro. Bueno, tocamos en Bogan y también toco una banda Paquete de Tres, que es una muy buena banda. Nos vienen a hacer el aguante para hacer unos temas primero, después vamos a tocar nosotros con, bueno, un montón de gente de acá de Morero, ¿no? Gabriel Boktovic, Ezequiel Castro, una serie de amigos que van a subir. Gillo, también cantante, vamos a hacer unos temas. Y bueno, siempre resonando los temas de la banda. Y el final, me acaban de confirmar, así broche de oro, Miguel Gabanelli y Meno Fernández de Los Rancheros, que somos amigos de toda la vida. Los últimos tres temas los vamos a hacer con ellos, son unos rock que hacíamos de niños, composición de Meno. Los canta él, así que va a haber un buen cantante de la banda, sin joda. Ahora sí, por lo menos. Y bueno, vale la pena escucharlo. Y venga, aparte, Miguel Gabanelli, que es un buen violero, un mejor tecladista. Lo queremos mucho. Y va a sonar bien. ¿Hace cuánto tiempo que no tocan? Y hace aproximadamente un año y medio, porque el baterista se tuvo que ir al interior por cuestiones de laburo y qué sé yo qué. Y la verdad que tocar sin ese tipo es, no sé, es como caminar con una sola pierna, ¿viste? No se puede. Directamente cuando te acostumbras a tocar con esa gente, con la que tenemos años de amistad aparte, y el baterista es Cookie, que es un capo realmente, y Jorge Schreiber, el bajista, y te digo, es un trío, un power trío que sale al frente, ¿viste? Y no se puede, ¿viste? No sé, si querés cambiar a uno, tenés que armar todo de vuelta. Directamente no valía la pena. Carlos, estoy un poco desactualizado. ¿Cuál es el nombre de la banda? Sigue siendo 27 puñaladas. Va a haber un cambio, va a haber otra banda, va a haber una historia que lo vengo prometiéndose también desde que se cortó hace 2 años. Arcángel Samurai verá la luz en algún momento. Pero por el momento no, por el momento estamos metidos con esta historia. Sigue siendo 27 puñaladas. Es una banda que... El nombrecito en sí mismo es una cosa, un contrasentido, porque generalmente 27 puñaladas son por amor. Las guachas te cagó. Si no son dos, amor, claro. Si no son dos, una cosa está más, aprende, no joda más, ¿viste? Pero cuando ya son 27 ya tiene que haber un corazón muy dolido atrás de todo eso. Y bueno, es así, ese pequeño contrasentido muestra todo lo que somos en realidad. ¿Sí? ¿Nervios para mañana? Porque después de no estar en un escenario... después de un año y medio, ¿no? Uno, me imagino que le deben temblar un poco las patitas. No, nervios no. ¿La leyenda no le tiembla las patas? No, ni a mí ni a mi compañero. Hay una gana, una desesperación de subir y tocar de vuelta, ¿viste? Porque... Ansiedad más que nervios. No, desesperación. Así, a la mierda, desesperación. Vamos a ir a tocar rock and roll, vamos a romper la cabeza todo. Vamos a tratar de tocar lo más fuerte que se pueda, bueno. ¿Para vas a dormir hoy? Sí. Ah, sí, no, sí. Como estás tan desesperado. No, voy a dormir sabiendo que mañana sí voy a tocar. Está todo bien. Va a ser espectacular. Vamos a romper la cabeza todo y después pasado mañana van a quedarte todos mirándome diciendo, ¿Qué pasó? Pasó González, pasó. No, y no olvidemos de los otros que está bien, son los actores secundarios, pero no importa, bueno, pero soy yo. Modestia aparte. O sea, cantante, compositor, bueno, no sé, esas cosas, pero no todos pueden, yo sí, qué sé yo. La humildad del genio. Y sí, tengo que medirme. No. Qué bueno que lo puedas tomar con humor esto, pero bueno, hay gente que lo dice en serio, ¿no? Hay mucho, bueno, mucho sí. Pomelo en el ambiente. Está bien, si se lo creen, que se lo crean. Pero no, el asunto es hacer un poco de música, hacerlo lo más honestamente posible, con todas las ganas del mundo. En el medio, viste, en vez de creerse que andás de joda, que vivís de la vida bohemia y todo, no, tenés que estar como un boludito sentado con la guitarrita, viste, con la oreja pegada, a ver qué sale, qué no sale, cómo anda, cómo que no anda. Y es eso que al final da resultados, ¿no? ¿Les parece que escuchemos uno de los temas que trajeron así, Carlitos, también se tomó un trago? Sí, sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo, no sé qué pensarán todos, pero, viste, en estos casos no me importa un carajo la opinión pública. Bueno, vamos. ¿Con qué tema vamos? Mira, traje dos, hay uno largo y uno cortito. El cortito no es un tema, no es nada, es una cosa que tiré así como tengo mi propio estudio de grabación. Tiro lo que se me ocurre y hoy estaba haciendo eso y lo mandé. Y después sí, está el otro, el tema más largo, se llama 20 pesos bañada. Es un tema, por supuesto, romántico. Es una forma de amor que encontró. Y bueno, yo les pediría que escuchen bien la letra, que hay mucha poesía atrás de todo eso. Así mira como te lo digo. Faltó que nos apaguen las luces. Bueno, vamos con... ¿cómo era el nombre? 20 pesos bañada. Que tendremos que vivir. Ezequiel de Moreno quiere pedir el tema 20 pesos bañados. Gracias. Bueno, Ezequiel, ya cumplimos. Lo anunció nada más y nada menos que Carlitos González, así que me imagino que estás contento en este así momento. Es. Bueno, vamos a seguir con la sección que se encarga nuestro compañero y gran amigo Darío Atardo. Y le comentamos a los oyentes que en un rato nomás vamos a seguir charlando con Carlitos, así que no cambien de dial. Escuchá lo que escribí. Che, escuchá el texto que mandaron. Loco, escuchá el cuento que encontré. Escuchá. El espacio de Aguafuertes Roqueras. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura. El pensamiento y demás habitantes que pululan. Por la cultura local, nacional y universal. En algunos momentos, muy seguro en mis silencios, digo basta, no más. Me pongo de pie, me seco el sudor y repito, no más. Buenas noches a todas y todos los que logran romper el cerco de sus propios errores y deshacen de un gesto la prisión de la culpa que los autoconsiente. Buenas noches a todos y todas los que no hacen del lugar de víctimas o victimarios su morada permanente. Buenas noches, alquimistas de la vida, radio escuchas de Aguafuertes Roqueras. A menudo, en nuestras vidas, en vez de disfrutar el sol que nos ilumina, nos amargamos depositando nuestra vista en los espesos nubarrones oscuros que aparecen en el horizonte, y en ellos fijamos nuestro espíritu. La fijeza de la mente no hace caso del movimiento natural, y esa ignorancia produce dolor. Nos hace no ver que la vida es como un péndulo en constante movimiento, y que nuestra tarea como seres en evolución, es la de hacer pasar el péndulo la mayor cantidad de veces posibles por el centro y tratar que las oscilaciones sean cada vez menos abruptas. Poco me queda por decir. Solo recordarles que si quieren enviar algún escrito propio o ajeno, lo pueden hacer a través del correo electrónico aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Me despido de este espacio con un relato de mi propia autoría denominado El Abuelo. Solía pensar, cuando era un niño, que mi abuelo siempre había sido de la misma manera, es decir, la misma edad, la misma tranquilidad y sabiduría, el mismo andar sereno. No sé, me gustaba imaginármelo en su casa de campo, con el brasero prendido, su sobretodo negro y sombrero gastado, y ese gesto atemporal en su rostro, que entre sonrisa y sonrisa gustaba de recitar algún aspecto de su vida en forma de cuento. Me gustaba creer, hasta no hace mucho, que el abuelo iba a ser eterno, que eso era lo justo, y que la vida tenía el deber de salvaguardar lo justo. Y en la cresta de la ola, cuando ya estaba seguro de que nada podía cambiar, asistí, sin saberlo, al hecho impensado, a lo que nunca podía ocurrir, al enfrentamiento frío y cruel con el dolor, con el verdadero dolor. Mi abuelo, la imagen inmaculada de todo lo bueno para mí, iba a ser papá. ¿Pueden ustedes creerlo? No podía salir de mi asombro. Imagínense, se me desmoronaba el mundo. De repente todo empezó a moverse, vertiginosamente. Y me acuerdo que durante mucho tiempo sentí miedo. Pobre abuelo. Pese al esfuerzo que hacía por comunicarse conmigo, tardó mucho en cicatrizar la herida, y un poco más de tiempo en darme cuenta de que nunca hubo tal herida. Solo pánico ante la evidencia de que todo se mueve, todo cambia continuamente. Lo que es cierto hoy puede no serlo mañana. Y fíjense qué verdad es esta, que hoy a mi tío lo quiero como un hijo. En cambio constante, todo se mueve y deja de ser lo que era antes. A marchas forzadas, no hay nada viejo bajo este sol, todo dura nada. ¿Quién quiere ser eterno? ¿Quién quiere ser eterno testigo? ¿Quién quiere estar girando por siempre, mirando su ombligo? Historias cruzadas, cada cual en su propio ajedrez, su propia jugada. En cambio constante, nunca hubo antes, no habrá después, tan solo durante. ¿Quién quiere ser eterno? ¿Quién quiere ser eterno testigo? ¿Quién quiere estar girando por siempre, mirando su ombligo? Sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Repetición. Repetición. Todos los sábados a las 22 horas. ¡A 38! Por FM Moreno, estación de música. Me puse balas, pero no sé si apretar. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán, sábados a las 21 horas. El Zaguán. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Aguas Puertas Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario viernes de 22 a 24 horas. Y seguimos en Agua Fuertes Roqueras, ya pasada las 11 y media de la noche y 32 exactamente. Tenemos un móvil con Diego de Kut, así que vamos a la presentación. Sin presentación. ¿Estás ahí, Diego? Hey, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Los escucho medio lejos, muchachos. Es que estamos lejos, estamos como a 5 o 6 cuadras. Ah, sí, estamos un par de cuadras. Bueno, nosotros, yo me encuentro acá en La Morena, acá en Buchar y Belgrano. ¿Es Belgrano? No, ¿no? Buchar y Al Corta, Diego. No sabe ni dónde está. Y la vía. Así, para que se entienda. Estamos acá hoy a punto de tocar el Jaguar y la Pulga. Estoy acá con Alejandro, cantante. Y Eduardo Eléctrico. Así que, ¿quieren que les pase con ellos y hablen un poquito? Dale. Bueno. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Sí. Tranquilo. ¿Cómo andan ustedes? Presentando el CD hoy, ¿no? Estamos presentando Sangre y Justicia Poder, que es el primer CD de La Purga. Bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Cómo se preparan para esta noche? Estamos bien juntos, qué sé yo, fondo, estrenando un nuevo batero. Bueno, esperemos que salga todo bien. Hay gente, lo principal, preparándonos ya después del Jaguar para tocar nosotros. ¿Cómo pegaron con los chicos del Jaguar para hacer esta fecha en conjunto en esta noche? Tenemos amigos en común, y bueno, de tantas fechas de la vida tocando, hicimos amistad con música, y bueno, nos vino a hacer el aguante, que está muy bueno. ¿Ya hay gente por ahí? Hay bastante gente, che. Lo único, bueno, ya que tenemos ahí la radio como para expresarnos, voy a decir algo que nos mata a todas las bandas de aquí de Moreno. Este es el único lugar que está quedando. Y esto de tocar antes de la una, qué sé yo, me parece una cosa terrible. Pero bueno, qué sé yo. Seguro. Es importante esto. Todo tranquilo, no nos queremos. Está bueno, es importante esto que estás diciendo, porque es real, en Moreno están quedando cada vez menos lugares para tocar. Ya acá tú la fiesta, sí. Mañana es muy grave. Te paso con el guitarrista, con el tecladista, ¿no? Bien, dale. No quiero hablar. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Esa. Sí, decime, hola. Hola, el espectáculo que van a estar, el espectáculo de esta noche, ¿es gratuito, verdad? Hay una entrada de 10 pesos. Ajá. ¿Y cómo se sienten ustedes presentando este nuevo disco? Bien, bien, ya con ganas de subir, ahora está a punto de empezar el Jaguar. Y bueno, ya pasó la primer banda y después quedamos nosotros. Edu, en un rato te voy a ver. Sí, decime. Sí, Carlito González te habla, en un rato te voy a ver, loco. Listo, dale, te esperamos. Sí, sí, decirle que prepare una cervecita, algo ahí. Ah, y sí, apurate a que se termine. No, yo me encargo. Listo, dame una petaca por las dudas. Bueno, muchas... Saludos a toda la audiencia, che. Bueno, muchas gracias y suerte para esta noche. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Diego, ¿estás por ahí todavía? Sí, sigo aquí. Bueno, ¿si hay mucha gente dando vueltas? Sí, hay bastante gente a la puerta. Adentro también se veía un poquito, bastante de gente. Pero bueno, eso, esperando al Jaguar ahí, como saben, cómo es de esta movida, que hay que esperar un rato, pero bueno. Acá la expectativa. Te agradecemos, Diego, por la comunicación y te esperamos por aquí. Dale. Nos vemos. Nos estamos viendo, chicos. Bueno, ahí pasaba la palabra de la gente de La Purga. Así que bueno, vamos a seguir con Carlitos González, que está acá... Al lado de, no de voy, los muchachos. No me voy. ¿Querés hacer trasnoche de radio? Ponemos música, elegís vos la música. Y sí, la noche está para eso, para escuchar música, para pasar música, para estar bien, tomándose algún refrigerio, algo. ¿Qué refrigerio hay por acá? Para a ver si acompañamos esto. Hay y habrá, quédense tranquilos. Está todo bien. Bueno, ¿cómo ves esto que contaban los chicos? Por ahí que decían que no hay ya casi lugares para tocar en Moreno. Es una época bastante complicada la que estamos viendo. Y bueno, hace poco cerró Kaizen y ya casi no quedan lugares. Y es una cosa que, ¿viste? Bueno, no se puede revertir porque, qué sé yo, las bandas necesitan lugares donde tocar. Pero bueno, cobrar una entrada a uno le parece mucho. Y es lo lógico, ¿viste? Si querés sonar, tomar un sonido como la gente. tenés que cobrar una guita. Los bolicheros están jodidos. Y bueno, se van cerrando. No, bueno, también lo lógico es que el artista, el músico, también cobre su entrada. El tema es que los bolicheros muchas veces se aprovechan de toda esta situación. Que yo te pregunto. A mí me surgían estas dudas durante la semana. ¿Cómo es la vida de un músico en la semana? Porque imagino que la mayoría de los músicos trabaja, hace alguna labor que no tiene que ver necesariamente con tocar. Y bueno, es así. Tenés que subsistir, obviamente, tenés un laburo, lo llevas adelante. Y después, bueno, tenés tu vicio de la música y lo llevas adelante también. Viste, compaginas todo de alguna manera. Y no te deja vivir, pero no importa. Pero sos feliz. No, bueno, justamente esa es la historia. Esa es la historia. Está bien. Carlos, vos tenés un estudio de grabación, ¿no? Bueno, tengo la suerte de poder laburar con algo relacionado a la música. Eso es lo bueno. Pero, también es un laburo, ¿eh? También es un laburo. Pache. Pip. Acá lo tenemos, Carlito, con mucha tos, no. Che, busquen algo, una cerveza, algo, porque me parece que ese es el problema. Sí, ese es el problema, porque la verdad que hay una sed importante, ¿viste? Está seco el gañote. Y sí, algo que está donde no debería estar, y hay con qué bajar lo que no debe, que está, pero no está, una cosa así, pero ya lo vamos a solucionar. Vamos adelante, esto no puede decaer, ¿eh? Vamos que esto va a pasar toda la vida, siempre es así, hasta la próxima vez. Te pregunto, ¿cómo nace la historia en la música de Carlitos González? No sé, una cosa natural. Apareció una guitarra una vez. Me acuerdo que yo fui a visitar a mi viejo que vivía en Rosario. Y yo no. Y tenía una hermana también por ahí que un día cuando me vuelvo a Moreno, me dijo: "Tomá, llévate la guitarra del viejo". "No, pero la guitarra de papá". Y es lo único que va a tener del viejo. Y me traje la guitarra. Y bueno, y así empezó. Y después una vez, yo en realidad quería tocar la batería. ¿Qué edad tenías cuando recibiste la guitarra? 11 años. Pero yo quería tocar la batería, pero más o menos escuché por ahí una vez una grabación de rock de La Mujer Perdida, un tema de Los Gatos que tocaba Papo, que todavía no lo conocía nadie. Y dije, bueno, si estos pueden tocar así, yo también, son de acá a la vuelta, ¿viste? Escuchamos todos de afuera. Y bueno, y da, de ahí, siempre intentándolo. Ya vamos a llegar. Y así en el ambiente musical, imagino que te habrás cruzado con otras personas tan grandes como vos, ¿no? Así, me acordaba de la charla que tuvimos en Morena, que hablábamos de los chicos del Rastrillo, de Marquitos Pelaitay. ¿Te cruzaste alguna vez en un escenario con ellos? Sí, con la gente del Rastrillo toqué como músico invitado un par de veces, gente macanudísima. Con Marcos hemos tenido innumerables sesiones en FECA 67 bis, desde las 3 de la mañana hasta las 5, 6, 7. ¿De la mañana o de la tarde? No, de la mañana, porque somos, la verdad, éramos tempraneros. Íbamos ahí. Es que no nos podíamos ir a casa, no teníamos dónde volver a veces tampoco, ni por qué ni para qué, pero bueno, nos quedábamos ahí, estaba bien y íbamos. Solo música. ¿Con Subarrondo alguna vez has tocado? Sí, participé también en una de sus bandas, que se llamaba Sweet Tequila. No, un tema viejísimo de rock. Y nada, Sugarrón es un grande en serio, aparte es un tipazo, un amigo, igual que Marquito Pelaitá. Y mucha gente de acá de Moreno con la que uno inevitablemente se cruza. Por ahí uno quisiera que no a veces, ¿viste? Pero sí, caemos otra vez, ay, la puta que te... Otra vez, y seguimos. Y hasta el otro día a las 7 no podés volver a tu casa. Es un problema a veces, Se complica. Imagino los bolicheros cuando lo ven a todos juntos llegar se ponen contentos. Mira, hay versiones, hay bolichero y bolichero. Los que fían no se ponen contentos. Y los que no fían dicen, la puta, otra vez, ¿cómo me arriesgo, cómo lo manejo? No somos gente que esté bien visto por ese lado. Nos cerró el local de la esquina, estamos en el horno. No, cabezón, ¿qué me hiciste? Ahora sí. No, cabezón, no. Suenan las botellas vacías, igual tenemos Nina. Si alguien se... No hay bici, vamos a Nina. Es muy lejos. Sí. Vamos de rodillas como a Luján, no hay problema, pero vamos. Mira qué grande, acá llegó Facundo. ¿Cómo estás, Facu? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Delivery. Proveedor oficial de Aguas Fuertes Roquera. Carlangas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me agarré ocupado. Pará que estoy ocupado. ¿Qué? Tome el micrófono, señor. Ahora todo volvió a su lugar, ahora estamos bien. Carlitos, ¿todo bien? ¿Escuchó la nota que le hicimos la otra vez? Sí, ¿qué vas a escuchar? La escuché y me encontré desconocido. No soy yo ese que está hablando. Bueno, no éramos ninguno de nosotros en realidad esa noche. Claro, yo decía, ¿quién es? Esa nota duró 45 minutos, tuve que cortarla, obviamente. No, los textos muy ricos en realidad. No sé cómo diría por eso, poeta. Unos textos deliciosos, así, una cosa deliciosa estaba la cervecita que estábamos tomando, pero... No, pero bien, está bien, es la realidad. Sí, obviamente. Es como Gran Hermano, la vida misma. Sí, era esa realidad. Sí. Era esa realidad. Es lo que estaba pasando. Está bien. Che, acordé la conversación, ¿de qué estaban hablando? No nos acordamos. De la vida. De que faltaba cerveza. No, pero de eso no, estaban hablando de otra cosa. No me acuerdo ahora. No era. De los bolicheros que... Que fían y los que no, de eso. Y de la gente que saca fiado y no paga también. Bueno, ya prescribió, pasan 3 días, prescribe. volvamos un poco a la charla. Me quedé con el tema del estudio. Un poco para hacerle promoción y que los músicos de Moreno conozcan el estudio, pues nos ha pasado con otras bandas también, con los chicos que estuvieron hoy de Viejos Matías, que se van a grabar a otros lugares. Bueno, mirá, eso pasa, sucede. Yo tampoco tengo mucho tiempo disponible, porque la verdad, por supuesto, estoy trabajando bastante y bien, por suerte, ¿no? Y estaba elaborando mucho con folcloristas de la zona, y alguna que otra banda. Mi estudio es, ¿cómo te podría decir? Algo humilde, bien armado, y lo que sale, sale bien. Pero lo hacemos a la fuerza, ¿viste? No es una estructura que tenés que cobrar 50 mangos la hora, 80 mangos la hora y tenés todo armado. No, hay que hacerlo de abajo, hay que sonar, hay que tocar. Y después, bueno, después hay que laburar para que quede, pero salen las cosas bien. Carlos, los rancheros grabaron algo ahí en el estudio, ¿no? Hicimos preproducciones. Obviamente que los rancheros graban en Los Ángeles. pero las preproducciones se hacen, sí, en mi estudio, porque somos amigos de siempre. Empezamos a tocar juntos. Tenés temas ahí en tu máquina, ¿no? Para tirarle, sí, a la radio. Ya sé que vos tenés, sí, algo medio piratón ahí para... ¿Quién quiere piratas de los rancheros? ¿Cuánto sale algo de los rancheros? No, dinero no... No, yo no hablé de plata. ¿Cuánto sale? ¿Te puedes ir Valderrobles así? Porque sí, yo le hago publicidad. No. Bueno, dale. algo piratón. Claro, no. Un arreglo entre dos personas, dos seres humanos, no una cosa solo de dinero. No es prostitución. Vos estabas grabando las bandas con... te ibas a la sala de Agustín a grabar las baterías, por ejemplo. Grababa las baterías. ¿De qué manera te manejás ahora? Cuando... No, tenés una banda y tenés... De la misma manera. Ya que Agustín ya no tiene más la sala. Bueno, pero tiene la infraestructura armada, ¿viste? Y llegado el caso, y tenés un convenio firmado. Sí, con él. Una exclusividad. Si no voy ahí, voy a otro lado. Pero no, está todo bien. No, está bien. Sí, llegado el caso, se puede grabar ahí. Y hay un par de lugares más para grabar. Eso ya de grabar no es como antes, que era una cosa que había 10 estudios en Buenos Aires y acceder costaba un montón de guita. Cualquiera en su casa con un poquito del asunto de prueba y error, o sea, se caga y después ve cómo el carajo la arreglas. Más o menos así, como es la vida misma. Le vas adelante hasta que al final, qué sé yo, muchos hacen las cosas mal y algunos tenemos suerte y nos equivocamos bien y van para adelante. Con respecto a la grabación, pues ahí llegó Diego. Te quería preguntar, ¿cómo fue grabar un disco para el Centro Cultural El Brote, que acá los compañeros participaron? Porque es un disco muy lindo, que la verdad muchos de nosotros lo hemos disfrutado. No, pues eso fue una cosa hermosísima. La verdad que fue un festival, fue dos fines de semana. Dos fines de semana, sí. Con una participación de la gente de la zona, de todos los artistas de la zona, los pibes del Brote, que eran unos pendejos macanudísimos. Ahora somos unos pendejos macanudísimos. No, son macanudísimos ahora. Pero de pibe pintaban bien, no sé qué carajo pasó después, pero de pibe eran unas maravillas. Las malas amistades. Y Carlos, seguramente, habría influenciado de alguna manera. Pero era todo... Toda una historia que, bueno, había que haberla vivido para saber lo que era realmente estos pibes que estaban laburando para la gente que tenían alrededor, ¿no? No se ponía ningún rótulo de la comunidad, ni que el municipio, ni que nada. Era darle apoyo escolar al pibe que vivía a la vuelta, y era cero mango todo, y de alguna manera salían fideos, ravioles, lo que sea, de algún lado. Y después, bueno, haciendo este tipo de cosas, los festivales, grabando el disquito, vendiendo el disquito persona por persona, bueno, no, era una etapa macanudísima, realmente, y bueno, y me quedó estas amistades que bueno, que ya están acá. ¿Qué va a ser? Llega un mensaje que dice: Ezequiel de Moreno quiere 2 entradas para mañana para ver a 27 puñaladas. Me parece que está equivocado Ezequiel, ¿no? No, sí, está perfectamente bien ubicado en el espacio y en el tiempo. ¿Mañana? Sí, mañana sábado. Y bueno, sí, 10 pesos la entrada, es muy fácil acceder, es muy fácil conseguirla. Puede llevar más de dos si quiere, no hay problema. No, andamos bien con la venta de entrada porque realmente había una movida de un montón de gente conocida que tiene ganas de escucharnos de vuelta. Y vuelvo a repetir que también toca la banda Paquete de Tres, que vale la pena escucharla. Realmente es una banda que inclusive, bueno, está queriendo entrar en Moreno, qué sé yo, pero está laburando mucho en el oeste. San Miguel, la zona norte también, y vale la pena escucharlo. Una pedida macana. Bueno, yo decía que estaba equivocado porque pensé que tocabas el sábado que viene, no, mañana. No, mañana. Sábado 22 de agosto, Bogan, Pastorini 55, La Reja, de parte de Carlos. Aparte, ¿a partir de qué hora? Bien, la primera banda empieza a tocar a las 12 aproximadamente. Hay que estar un poquito antes porque los bolicheros también, los pibes de Bogan, que aparte también son amigos, tienen que vender alguna cerveza, también algo para poder subsistir, porque eso es parte de la historia. Si ellos no están, nosotros no estamos, y así empezamos con el asunto de que no hay lugar donde ir a tocar. Hay que hacer la movida y hay que ir, y bueno, estos pibes son realmente muy macanudos, arman todo bien, el ambiente está muy cuidado, se puede ir, se puede estar tranquilo adentro. Es un buen lugar. Y bueno, y después, como ya te digo, nosotros vamos a invitar a un montón de gente, inclusive los primeros rancheros, amigos de siempre van a estar, lo cual, viste, los últimos tres temas los vamos a hacer con ellos, que es un gusto, una alegría, viste, volver a tocar como cuando éramos chicos. Bueno, Carlos, te agradecemos que te hayas acercado. La verdad, muy, muy rica la historia que nos contaste hoy. Así que recordarles mañana a qué hora. Mañana a partir de las 23 ya está todo en marcha en Bogan, Pastorini 55, La Reja, y ya te digo, dos bandas, Paquete de Tres y 27 puñaladas. Y yo en realidad les agradezco a ustedes, no solamente por haber invitado, sino por hacer toda la movida que están haciendo, dándole manija a los músicos que están en Moreno tratando de llevar adelante su historia. Les agradezco mucho y bueno, volveremos para la próxima. Dale, seguro. Bueno, vamos a escuchar, ¿les parece eso que nos decías? El otro temita que era más cortito. No sé qué es. Pásalo. Carlos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Son las 23:55, es el momento del panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Internacionales. Los goles de Tevez, la cumbia de Oasis. En la entrevista al diario inglés The Sun, el delantero de la selección argentina, Carlitos Tevez, le propuso a un interesante intercambio cultural a la banda Oasis. Tevez aseguró que le gustaría que los hermanos Gallagher, líderes de Oasis, le enseñen a él y su banda Piola Vago a tocar Wonderwall. A cambio, él le enseñaría a tocar y bailar cumbia. Estoy abierto a recibir lecciones y a cambio yo les puedo enseñar el estilo latino y tal vez algunos pasos de baile, dijo Tevez, y aclaró que el sonido de Piola Vago es muy diferente al de Inglaterra, pero que tal vez les pueda gustar. Nacionales. Las manos de Filippi contra el golpe en Honduras. Junto a artistas locales, guatemaltecos y nicaragüenses, las manos de Filippi participará este domingo del festival Voces contra el golpe, Honduras, date color cantando, para reclamar por la vuelta a la institucionalidad en ese país. La banda liderada por Hernán Cabra Vega estará compartiendo escenario con 17 artistas centroamericanos en un mega festival político de repudio al golpe de Estado que derrocó al presidente Miguel Zelaya, que también incluirá poesía, obras de teatro y música popular. Los organizadores esperan que acudan alrededor de 150.000 personas al festival, que tendrá lugar en una universidad pública de la capital este domingo a partir de las 9 de la mañana. Locales. Música y poesía en Álvarez. Mañana, sábado, a partir de las 20 horas, se realizará un encuentro de música y poesía organizado por el Centro Cultural IRIE de Francisco Álvarez. Dicho evento tendrá lugar en la radio FM Álvarez, ubicado en la calle La Nación, esquina Ramón Falcón. Estarán actuando El Errante, Los Chaguas y Rubén Vela, entre otros. Valeria, la organizadora del encuentro, dialogó con Aguafuertes Roqueras y dejó abierta la invitación para que todos puedan participar. Queremos invitarlos a todos los que tengan ganas de compartir un momento de música de nuestros barrios y de lectura de poetas invitados a que vengan a la FM Álvarez en La Nación, esquina Ramón Falcón. El sábado 22 a las 20 horas vamos a estar haciendo un encuentro de música y lectura y compartir distintas cosas, ¿no? Poder encontrarnos. Bochas, teatro, artesanos y mucho más. Este domingo 23, a partir de las 14 horas, se realizará un festival artístico en la Plaza de los Artesanos de Luján. Habrá teatro callejero, feria de artesanos y bandas, entre las que se destaca, Tincho, la participación de Bochas, el grupo de Moreno. La cita será en la calle 9 de Julio, entre 25 de Mayo y Almirante Brown, a dos cuadras de la Basílica de Luján, entrada gratuita. Y suspensión en caso de lluvias, no te me cruces, Darío. Este fue el panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Y ahora vamos a escuchar el tema de Bochas, que se llama Vamos Chaval, venite a recitar. Les recordamos, Bochas, mañanas en Luján a partir de las 14 en la Plaza de los Artesanos. Oh, yeah. Mira, representando una vez más. La cultura del barrio está en Agua Fuerte Roqueras. Bueno, esto es improvisar, sacar un poco de la rima, romper la rutina, enfrentar con el grima. Así nomás aniquilo cada pensamiento que me sale. Bueno, son ya más de las 12, no tengo idea qué hora es. ¿Vos sabés qué hora es? 6:05. No sé, sí. Pero perdí Independiente, Ni idea. Vamos a pasarnos un poquito hoy del horario porque empezamos un poquitín más tarde. Todavía se pueden comunicar, hay tiempo. ¿Por qué empezaron más tarde? No importa. Al 466-6559, cosas que pasan. Nada, todo bien. Mensaje de texto, sino al 15-6154-0359. Y si no, a nuestro correo electrónico aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Así que, chicos, si tienen una banda o quieren pasar alguna fecha, quieren escribir algo para escuchar, lo que se les ocurra, tienen este mail que es aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Bueno, y tenemos la agenda que ya no está dentro de lo que es el panorama porque... Uy, mirá, tocaba Caramelo Santo hoy. Contarlo así, como si fuera una charla. Sí. ¿Quién tocaba? Caramelo Santo, mirá. ¿Dónde? Pará que lo perdí, acá está. ¿En Ituzaingó? A las 22 horas, anticipadas $30, pero igual, 22 horas es una mentira. Sí, están tocando hoy en Chill Out, volvieron de la gira europea que hacen casi todos los años los Caramelo Santo. Les va muy bien por allá, por las tierras europeas. Así que ¿estarán por Moreno? Están de vuelta. ¿Sabes qué? Me parece que sí. Estaría muy bueno verlos en Moreno a los Caramelos, porque la verdad es una muy buena banda. Me van a estar ahí en... ¿En el ciclo alterno? En Mystic. No sé si en el ciclo alterno, pero van a estar en Mystic. En Mystic. Estaría bueno, estaría muy bueno. ¿Cobrarán en euros también? No, 30 mangos. No. Son menos de 10 euros. Sí, 30 mangos es muy buena banda. Yo tengo un recuerdo. Una vez lo fui a ver a... A Onda Galpón de Álvarez. Y justamente, claro, ¿estuviste ahí? Sí, estuve ahí. Después llovió, me mojé. Sí, llovió a cántaros. Y ese día tocaba... ¿No tocó el Rastrillo? Carlitos González había tocado esa noche con El Bizcocho, sí. Me acuerdo. Mira. Que el recuerdo que tengo, no, fue una anécdota re loca. Yo estaba sentado en la pared, en el piso, y se acercó una chica... se acerca una chica. Como siempre, boludo. Se te acercan las chicas. Pará, boludo. A pedirte un trago de cerveza, obvio. Y yo estaba sentado en el piso y se arrodilló la loca como para decirme algo, pero no tenía nada acá arriba. Estaba en tetas. Ah. Estaba completamente en tetas. ¿Y cómo venía? Hacía calor ese día. ¿Cómo venía? No hacía calor, estaba ahí templado. Si salías afuera tenías, o sea, la lluvia hacía, había un vientito así medio como fresquete. Adentro sí hacía calor. Contame cómo estaban las tetas de esa mujer. Venía muy bien, una morochita muy muy linda. La cuestión que no tenía nada y me dice me robaron. Entonces lo primero que atino a hacer es, me saqué la camisa, en ese tiempo usaba la camisa de trabajo. De laburo. Sí. Y se la paso. Se cagan de risa, posta. Yo estaba no lo podía... drogada, se sacó todo por ahí. Estábamos papu. Todos así medio... ¿Drogados? Pero no importa, pero la cuestión es que... le digo, bueno, después devolvémela. Sí, gracias. Y la mina empezó... Se perdió entre la gente, ¿no? ¿Y qué se iba a ir en tetas a su casa? Pará. Esto fue en el transcurso de la noche, todavía Carlito, Caramelo no había tocado. La cuestión fue que la mina nunca más apareció. ¿La viste en tetas después por ahí? No. Pará, déjame contar. Dale. Bueno, termina la noche, cuando salimos, llovía y yo tenía medio como frío. Y le venía contando a toda al círculo amistoso que había ido esa noche lo acontecido con esta chica. Porque encima me decía, mirá, me robaron, mirá. Y me mostraba las tetas, ¿entendés? Mirá, me decía. Está bueno, bien. Entonces le contaba eso a los chicos mientras íbamos a la parada de colectivo. Atrás nuestro venía un grupo que me palma la espalda así uno de los flacos y me dice... Che, ¿a vos también te hizo lo mismo? A mí me cagó una campera, me dijo el chabón. La había afanado una campera de corderoy. Está bien. La, igual, re zarpado, re rata la loca. ¿Vos no sospechaste que alguien le podía robar una camisa y un corpiño a una mujer en un recital? No, porque, claro, después, viste, te das cuenta. Es que uno tiene un par de tetas enfrente y no lo piensa. Pero no fue por eso, sino que, bueno, fue... Es algo que vos no te esperás, ¿entendés? Claro. Vos no te la esperás. Lo primero que atinás es, bueno, tenés algo y se lo pasás. Seguro. ¿Entendés? De una. Pero bueno, al loco este le cagó una campera de corderoy media zarpada y estaba re caliente. A mí me cagó una camisa esa de fajina azul de laburo. Yo lo vi en YouTube. ¿Entendés? Entraste al cielo. Bueno, ese recuerdo tengo de Caramelo. También le contamos que hoy estuvieron... Así que se pone. Les contamos que también estuvieron o están tocando Los Hijos del Pueblo, Locomotor, Antigeno en Al Infierno Rock, Colectora, Acceso Este, 5952, entre Puentes, Ruta 23 y Graham Bell. Dice 22 horas, pero tampoco debe ser. Capaz que están arrancando. Si se quieren acercar, pueden ir. Y La Purga con Howard hoy en Morena. En Morena Bar, Buchar, esquina del Corta. También deben estar en eso. Hace un rato hablamos con Alejandro y con Eduardo, creo. Con Eduardo, sí. Así que... Cantante y guitarrista de La Purga. Si están cerca de Moreno, se quieren acercar ahí y escuchar un poco de música, lo pueden hacer. Y ya que estamos, les contamos lo que hay para mañana. Vale. En el Parque Cultural de Padua, esto es justo frente a la estación, te tomás el tren, te bajás y cruzás para el lado sur. Es Rivadavia 23.850 en San Antonio de Padua. A partir de las 5 de la tarde va a estar apolillado, con entrada gratuita. Y es gratis, está bueno, sí. Eso. Sí, también mañana en la CAS va a estar tocando La Fragua, Engranaje y Los Cuernos. Esto es en Ituzaingó, en la casa de Schuelze. Está bien, Muñiz 23, esquina Santa Rosa, Ituzaingó, a partir de las 23 horas. Y otra fecha también en Ituzaingó, pero en este caso en la avenida Rivadavia, al 22.500. Esto es en el Motobar Ruedas de Fuego. Una fecha punk con Alerta Radio Combate, Falayas y Asesinato en Masa. A partir de las 22 horas con entrada de 5 pesos. También mañana va a estar tocando Viejo Matías, una banda que estuvo hoy en el piso contándonos un poco de su historia y su música. Mañana no tenemos un horario ahí. Sí, en Morena. Mañana a la noche, a partir de las 22, 23 horas. 22 a 3 de la mañana. Más o menos, sí, hay que ir. Como dijo Carlito, vas antes, te tomas algo. ¿Y para el domingo qué tenemos? Para el domingo un festival artístico en Luján con bandas de rock, entre ellas está Bochas, la banda de Moreno que escuchamos hace instantes nada más, Teatro Callejero y Feria de Artesanos. Esto es en la calle 9 de Julio. Entre 25 de Mayo y Almirante Brown, a 2 cuadras de la Basílica de Luján. Está bueno, por ahí me doy una vuelta. Está bueno para ir, sí. Desde las 14 horas, con entrada gratis. Desde las 14, en realidad, es el comienzo del festival. La feria está desde la mañana. Obviamente la feria también tiene entrada gratis. Y obviamente también se suspende por lluvia. Facundo me mira con así una... ¿Qué? Una mirada cómplice y me señala porque sabe que no, yo... Pero... El año pasado, les cuento para los oyentes que no conocen, yo el año pasado estaba en la Escuela de Bellas Artes de Luján y tenía muchas compañeras, y generalmente los viernes salía, Facundo estuvo mucho tiempo insistiéndome que venga Aguas Fuertes y yo le decía, lo que pasa es que no puedo, y lo que pasaba realmente es que salía con mis compañeras que están claro, muy lindas. Realmente allá. En esa época a Víctor lo perdimos completamente, se lo tragó la tierra. Así es. Por eso te miraba y te señalaba, ah, vos querés ir para Luján. No, pero es muy lindo, bueno, Luján. Aparte sí, la propuesta, toca Bochas, que es una banda que está buena acompañarla, son amigos. Sí, bocha. ¿Toca Cachas? Bochas. Y aparte me interesa. Bueno, te recordamos. La cerveza. Te recordamos, si tenés una banda, escribís, o lo que quieras contarnos, sí, hacelo a aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con algo de ti misma y terminás haciendo con un par de papas una lámpara. Con palabras llenamos así, tus ojos de imágenes. Centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Roqueras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old darkness, she's standing right in front of me. Bueno, llegó el momento de despedirse, como lo marca la cortina. Antes, les leo un mensaje que llegó. Vamos, arriba, aguas, abrazo, una masa. Nos firman. Che. Nos quedó pendiente el sorteo. Nos queda pendiente el sorteo. Lo vamos a estar haciendo la semana próxima. Así que a todos los que mandaron mensajitos hoy, los vamos a guardar. Y estén atentos el próximo viernes. Aguarden. Bueno, gente, ¿a dónde vamos ahora, Facu? Está llegando otro mensaje, fíjate. Facu, ¿qué hacemos? No sé, ¿ustedes qué tienen para proponer? Y una la noche joven igual, ¿no? Una cerveza por ahí. Y bueno, dale, vamos, no sé. Tranquilo, podemos ir a Morena si no nos cobran entrada. 10 pesos. Álvaro era el oyente que mandó mensaje, bueno. Álvaro, oyente y además participante de FM Moreno. Grande, Álvaro. Sí, vamos por ahí, yo qué sé. ¿Dónde vamos? Yo a casa, discúlpenme que le diga así, pero mañana el niño juega al fútbol y bueno, hay que levantarse tempranito. Bueno, yo también tengo actividades para hacer mañana y no me estoy quejando. Yo soy un hombre grande y bueno, en este caso yo tengo que descansar. Está bien. Bueno, así se va finalizando la noche. Tranquilo, hoy no vamos a hacer zapping, señora, señor, oyente, niño, adolescente, quédese tranquilo, no vamos a hacer zapping. Así que, nada, como que estamos acá haciendo aire porque para cumplir con las 2 horas, me parece. Esta es la sensación que me deja. No, lo que pasa es que empiezan a llegar los mensajes hasta ahora. Aguante la entrevista a Carlitos González, dice un mensaje que acaba de llegar. Así es, muy lindo. Bueno, les recordamos todo lo que pasó por hoy, Aguas Fuertes, así que, y un poquito más de agenda mañana a partir de las 20 horas en FM Álvarez, calle La Nación, esquina Ramón Falcón, va a haber un ciclo de, no un ciclo, un encuentro de música y poesía, así que acérquense, que la propuesta es muy buena. También, bueno, todas las bandas que nombramos hace 5 minutos atrás. Así que, nada, vámonos, chingo. No hagamos más tiempo. Vamos a cortarla acá. Una sola pregunta. ¿Para cuándo el duplex con FM Álvarez? Y estaría bueno proponérselo. No sé si qué programación tiene en el horario de Aguas Fuertes. Pero está interesante poder hacer un duplex con varias radios de Moreno. A ver qué pinta. ¿Cuál es la movida de cultural de Moreno? ¿Con cuál no? ¿Con cuál no? No, no, no dije nada, no. Con está bien. Y pero bueno, escuchamos también un poco de cumbia. Bueno, sí. Vámonos, por favor. ¿Ya está? ¿No hay más mensaje? Sí, pero no lo puedo leer. Le pido disculpas al oyente. Está complicado. Facu entiende. Pasáselo, vamos a... No, lo que pasa es que hay que borrar los mensajes. Está bien. Se ocupó la memoria del teléfono. Oyente que mandó último mensaje, lo puede escuchar en la repetición del domingo a partir de las 9 de la noche. Aguas Fuertes Rockeras. Luego... perdón, no luego, antes de Tu Gran Aliado. Así que bueno, los que hicimos esta noche Aguas Fuertes en la operación técnica Martín López. Ahí está el mensaje, dice: vamos Darío, no te cortes. No te cortes Darío. Forra. Como decíamos, en la operación técnica Martín López, una vez más y por siempre, muchas gracias. También Diego Ecut, que debe estar chateando. Álvaro es el que le dijo que no se corte. Ah, el que ya no es el mismo. El que ah. No es el mismo. Saludos y un abrazo, Álvaro, por ahí. Y acá, detrás del espejito este, los vidrios, adelante de los micrófonos, Facundo Amestoy. Víctor Castro. Mariano Zurita. Y Darío Atardo. Los vemos el próximo viernes a las 22. Adiós. Nos vamos con No Te Caigas y Cosas en la Vida. Hay cosas en la vida que hay que saber, cosas en la vida que no tienes que aprender, cosas en la vida que van para atrás, hay cosas en la vida que no pueden ser. Fíjate con quién estás y si no te pueden llevar. Eso puede pasar con políticos, buchones y chorros. Hay cosas en la vida que hay que saber, cosas en la vida que no tienes que aprender, cosas en la vida que van para atrás, hay cosas en la vida que no pueden ser. Cosas en la vida, cosas en la vida, cosas en la vida, cosas en la vida. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.